nuestras vidas. Toma el trono de nuestro corazón. Haznos morada tuya y llénanos de ti. Satúranos con tu Espíritu. Toma el trono de nuestro corazón. Haznos morada tuya y llénanos de ti. Satúranos con tu Espíritu.